bailando sobre cristales. No son más que notas negras. 2006. En memoria vuestro. Es la vida. Bailando sobre cristales en día de luna llena. Hacemos un círculo de buenas gentes rodeando la hoguera. De las manos y por las buenas, como siempre falta alguien, el que falte hoy se queda. No hay excusa, recordar a los difuntos es una tarea de honor y de respeto. Una causa, una vida, tres colegas y un hermano. Cuatro estrellas en el cielo, memoria vuestra de nuevo otro año. Así en cada escenario su presencia se siente. Fuerza elevada a la cuarta, mil historias, cuatro presentes. Siento si no lo entiendes, porque el legado está presente. Yeah. Ya sé en cada escenario su presencia que se siente. Fuerza elevada a la cuarta, mil historias, cuatro presentes. Siento si no lo entiendes, porque el legado está presente. Que nos unió Daniel, en una edad difícil por algo ser. Cargada de locura, llena de noches, comiéndonos y no las uñas. Pero la vida no avisa, se la suda, quien eres lo que aspiras. Los sueños los aspira, pero la buena gente no olvida. Demasiados años jugueteando con el balón. Que menos que dedicarle a vos una canción de corazón. Yeah. Así en cada escenario su presencia se siente. Fuerza elevada a la cuarta, mil historias, cuatro presentes. Siento si no lo entiendes. Yeah. Así en cada escenario su presencia se siente. Fuerza elevada a la cuarta, mil historias, cuatro presentes. Siempre se enredaba con la tela de la araña. Intentaba trepar tan alto que a los cielos subió. Sin querer de more punky, siempre con sus perros en algún lugar del parque. Aunque los años pasan y la verdad perdura, el recuerdo muere y al final la muerte se lleva la partida. Así en cada escenario su presencia se siente. Fuerza elevada a la cuarta, mil historias, cuatro presentes. Siento si no lo entiendes, porque el legado está presente. Yeah. Ya sé, cada escenario su presencia se siente. Fuerza elevada a la cuarta. Yeah. Unidos vencimos, finalizando el objetivo de vivir bien rodeado de tus amigos. Germán es normal, un ejemplo de gran ser sobrenatural. Fuerte como un roble, de espíritu inmortal. Colega de sus colegas y un luchador como el que más. Yeah. Ya sé, cada escenario su presencia se siente. Fuerza elevada a la cuarta, mil historias, cuatro presentes. Siento si no lo entiendes, porque el legado está presente. Yeah. Casi en cada escenario su presencia se siente. Fuerza elevada a la cuarta, mil historias. Así lo ves, un día no está. Parece magia, pero es la puta realidad. Filosofía de vida, cuatro másteres en parapsicología. Y que no nos falte en la vida, me decía. Que vaya tranquilo, que los días se pierden entre muros. Ves con cuidado y vive por la claridad. CPL, rey del mambo, mi hermano. Un ser respetado por todos los ciudadanos. Yeah. Bailando sobre cristales en día de luna llena. Hacemos un círculo de buenas gente rodeando la hoguera. De las manos y por las buenas, como siempre falta alguien, el que falte hoy se queda. No hay excusa, recordar a los difuntos es una tarea de honor y de respeto. Una causa, una vida, tres colegas y un hermano. Cuatro estrellas en el cielo, memoria vuestra de nuevo otro año. Estrellas en el cielo, memoria vuestra de nuevo otro año.